Greetings, my friends, in Mexico City. This is Frank Sinatra speaking. So best wishes again to Radio 620. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Because I've got you under my skin. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Ya estamos de nueva cuenta en Radio 620, en su programa Estado de los Estados, aquí en directo desde esta cabina que se encuentra ubicada en las calles de Durango 341, entre Sonora y Acapulco. Soy su servidora Lili Arellano y me complace muchísimo estar en estos micrófonos con ustedes, sobre todo para comentar. Fíjese cómo cambian las versiones. Hay algunas versiones que aplauden la presencia del señor Emilio Chuaifet allá en Michoacán y dicen que él está muy orgulloso, pero muy orgulloso, fíjese usted, de haber entregado 254 escuelas, que todo esté en orden, que se vaya avanzando. Sin embargo, pues lo cierto es que lo recibieron a pedradas en Morelia. Fíjese, agredieron a todos los vehículos de la comitiva en la que él iba, pues, ahí en uno de estos autos. Y bueno, por fortuna no le alcanzó ninguna piedra, ni le hicieron un chichón, ni le sacaron sangre. Pero tuvieron que cancelar otro evento de Chuaifet. Y todo esto, pues, nos indica que estas giras en donde se anuncian inversiones de cientos de miles de millones de pesos, que para el arranque no convencen a nadie. En cambio, sí se pone la piel chinita, chinita de gallina, cuando se da uno cuenta que a las autodefensas, a la entrada de Apatzingán, a donde ya está clara la abdicación del gobierno para poderle brindar seguridad a los ciudadanos, bueno, pues entran con el respaldo del ejército. Pero fíjese usted con cuántos cuestionamientos, porque resulta que pues salieron algunas fotos en donde está el nuevo comisionado, el abogado Paulette, como ya le dicen, pues entrevistándose con los mafiosos, con los de los templarios. Y entonces dice uno, bueno, ¿de qué se trata? ¿Con cuál mafia van a estar? Para saber, pues, por lo menos hacia dónde hacerse, ¿no? ¿Para dónde jalamos? ¿Qué es lo que hacemos? Porque esta situación de Michoacán, oiga usted, es muy delicada. Hay otro ingrediente ahí. Resulta que un cura vestido de guerrillero, pues, estuvo ahí al frente de la toma de Apatzingán, como ya le dicen, traía una guayabera blanca, un chaleco antibalas, traía su pues todos sus implementos como sacerdote, ¿verdad? Y pues les dio instrucciones a decenas de empistolados para que catearan casas y pues para que mataran ahí a los templarios, y hasta con órdenes de no disparen a menos que ustedes sean atacados. Imagínense, bueno, el padre Goyo llevaba una lista en la bolsa del pantalón con varios nombres, y tiene ahí en la mira 400 chicleros o informantes, a 200 taxistas que fungían como halcones del cartel, del cártel este, que es uno de los que se consideran más despiadados del mundo, quién sabe, de 50 lugartenientes. ¿Qué le parece? ¿Y qué va a ser eso? ¿Una matanza o qué va a ser? Jorge Saldaña, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Óyeme, ¿qué te parece esto de Apatzingán, de Michoacán, todas estas informaciones que de repente podrían traer algo de tranquilidad cuando dice el señor Chuaife, ya entregamos escuelas públicas y tal y tal, y luego resulta que lo recibieron a pedradas, hombre? Yo no creo que la palabra tranquilidad todavía funcione a la expectativa inmediata de Michoacán. Creo que tendría que pensarse todavía en algunos otros aspectos que no se ha pensado, y lo más grave es que a lo mejor no se piensa, como dicen en mi tierra, a propósitamente. Yo pienso, hay una palabra muy muy muy bonita que me acuerdo que se utilizaba ya en sopa de letras y que todo el mundo comprende, pero que hay que examinar qué significa: la eclosión. Entonces, cuando un huevo revienta y nace un pollito, es una eclosión, es como una explosión. Michoacán se está volviendo la eclosión, pero no trae dentro un pollito, es la eclosión del caos. El caos es la organización completa, total y absoluta de la materia, o de diferentes materias. Entonces, yo creo que Michoacán hay que verlo no como 5 militares, 10 mil militares, dije, qué lapsus, perdón, delincuentes que se volvieron enemigos de la ciudadanía que tenían que cuidar. No sé lo que sucedió, pero si ahí pones la corrupción natural de un gobierno, la corrupción y traición entre sí de los partidos, y esa obsesión provinciana de ¿cómo te voy a decir?, de preservar el puesto que tengo. Si no tengo puesto, quiero adquirir uno. Si ya lo tengo, lo quiero conservar a como dé lugar. Y si lo perdí, lo quiero rescatar. Eso es lo que le importa a un político. Y ahí hubo un reventar de todo eso. ¿Cómo ves? Sí, han sido muchas las aristas que ha presentado la situación en Michoacán. Lo grave es cómo puede el ejército, las fuerzas de seguridad, aceptar que la seguridad de un estado, de un pueblo, va a quedar en manos ajenas a ellos, a esa que es su responsabilidad. Es una abdicación total. Aquí voy yo, como lo hicieron, respaldando, cuidando que entren las autodefensas a sacar a los templarios, o a lo mejor hacer otros como ellos, y yo los voy escoltando. Imagínate tú, ¿en dónde se ha visto eso? Aquí está la policía, las fuerzas de seguridad, las fuerzas del orden, el ejército mexicano, pues entregándoles la plaza a los ciudadanos, como sean, son ciudadanos. Ya sea que sean autodefensas planeadas por el señor Naranjo, o que sean espontáneas, o el origen que tengan, no son personas que pertenezcan a las fuerzas de seguridad. Se les ha metido allá pues para cubrir un expediente, porque este señor Alfredo Castillo Cervantes, que ya ves que es el de Paulette, hombre, el que no encontró, sabes quién es. En la Profeco. Así es. No, antes estuvo allá en la Procuraduría del Estado de México, bueno, cuando claro, la muerte de la niña esta. Claro, me acuerdo de Paulette. Así es. Bueno, pues él enarbola un discurso de confianza, fíjate. Porque como está, pues, respaldado en que según él es policía de oficio y deportista apasionado, además de abogado, bueno, él dice que tiene 200 hombres por los que mete las manos al fuego, pero que también defiende la legitimidad de las autodefensas, que a la prensa las ha visto como paramilitares o criminales disfrazados de justicieros que desfondarán al Estado mexicano si éste insiste en negociar con ellos. Para Castillo, en cambio, la paz en esta región pasa por lograr que las autodefensas confíen en él y en su equipo. Tendríamos que confiar no en Castillo, en un Estado de Derecho, en un país de leyes, en una aplicación de justicia, en una policía verdadera, no en un señor que viene y nos dice que, oiga, confíen en mí. Hazme el favor. Qué mal andamos, ¿no te parece, Jorge? Sí, es decir, que la lógica indicaría que todo lo que se está sucediendo actualmente son remedios o tapaderas, porque lo que debía ser nunca ha sido. El que gobierna no gobierna, el que está junto a él tampoco, el que debería cuidar no cuida, el que debería vigilar no vigila. Entonces se forma justamente un caos, que un día explota y no saben cómo manejarlo. Bueno, pues fíjate tú, qué coloquial es este señor para darse a entender. Saluda ahí a las personas de jerarquía o a las autodefensas o a su gente, diciéndoles, ¿qué pasó, mi rey? Hola, mi rey, ¿cómo estás, papá? Hazme el favor. Bueno, tienes tú que todo se ha flexibilizado, porque esa es una tendencia muy natural que ha sembrado la televisión para quitarle la trascendencia a los hechos. Y tú ves que el locutor X le habla de tú a cualquier secretario de Estado, no porque me espante ni porque me importe, sino porque hay jerarquías, hay tamaños, hay clases, debería haberlas. Como decía aquel panista antiguo, sí, habemos clases. Pues sí, pero tú, yo quiero también que me digas, ¿cuál de estos políticos te inspira el suficiente respeto para hablarle de usted? Ninguno, ¿eh? Porque el respeto no les importa. No, para nada. Si acaso eso tendría que hacerse, o si se llega a hacer, o lo hacemos, es por respeto al auditorio. Por eso. No al entrevistado, ¿eh? Y por respeto al puesto que tienen. Es decir, no puede algún imbécil organizar una pachanga idiota, familiar, y un festival doméstico en la Cámara de Diputados. No puede traer pastelito y cantarse Happy Birthday to You y cantarse las mañanitas y cantarse felicitaciones, y que no puede ser. Hay lugares y lugares. Es la desjerarquización de la clase política, quitarle jerarquía a lo que la tiene. Por eso se hablan de tú, y por eso mi rey, y por eso sale la señorita diputada con una falda entallada como las que van a dar el tiempo, por eso sale el diputado torero que se maquilla para ir a la cámara. Es decir, quitarle los valores a todo, que eso ayuda a manejar al país. Pues ya ves, este Moreira, como presidente del PRI, cómo se puso ahí a echar sus gorgoritos en el programa de Milenio Televisión. Pero claro, Se suben a bailar y a ver quién mueve más la caderita. Con un chaparrito bigotón que creo que hace el aseo ahí. No me acuerdo cómo se llama. Y a mí me tocó verlo, y entonces como que le dieron a hacer el programa a alguien que tenía que hacer ahí algo. y se pusieron a cantar y a bailotear los dos. Bueno, es decir, yo, pueblo de México, es un mensaje de no trascendencia, es un mensaje antivalores, es un mensaje de la hora pico. Vaya, no encuentro cómo decirlo, pero está presente en todo eso el concepto y la idea ruin, rascuacha y naca de la televisión. ¿Verdad? Bueno, pues fíjate que le preguntan a este señor Castillo si, bueno, con estos registros que están haciendo y tal, si las autodefensas van a entregar las armas que no sean de calibres reglamentarios. Dice, pues que sí, que eso van a llegar al final. Dice, ¿no está usted durmiendo con el enemigo? Fíjate, por cierto, dice, por supuesto que no. Los últimos 10 años he estado relacionado con el trato con delincuentes. Así que aprendes a distinguir quién es un delincuente y quién actuó en una circunstancia. Fíjate, qué fregón. Nomás así de ver. ¿Cómo la ves? Por eso. Estos no necesitan pruebas, no necesitan investigaciones, no necesitan nada, ¿eh? Yo nomás te veo y como, yo ya me los conozco bien, ya sé de qué pata cojean. Oye, me están como las viejitas de mi época que decían, mira, esa que va caminando ahí ya no es señorita, ¿eh? Sí. Y como se, pues nomás por la manera de caminar. Ándale. Por eso, porque así lo toman. Es de la trivialización, que todo sea trivial. Que todo sea futbolístico, que todo sea un chacoteo, pero eso no creas que es tan inocente. Eso lleva en sí implícita la finalidad de dominar al país totalmente. Lo dominas por su ignorancia, lo dominas por la corrupción, lo dominas por el criterio y comportamiento de los funcionarios. Los funcionarios es algo, fíjate que una de las cosas que este régimen, vaya que los regímenes actuales va a dejar al mexicano, es crear una personalidad enferma de un funcionario. Un funcionario no cree que está para servirte a ti y a mí. Un funcionario está ahí imbuido de la vanidad de que nosotros somos sus pobres güeyes. ¿Cómo va a ser que en una ciudad como de donde yo provengo tardes 6 meses para que un funcionario de tercer nivel te tome la llamada, y te tome la llamada solamente para que te diga mañana te hablo, y al otro día para que te comuniquen que está en gira, y para el otro día te digan que se fue con el señor gobernador? Sí, qué horror. Es sembrar la indignación en un pueblo que un día se va a cansar. Pues ojalá que sea pronto, porque fíjate que, ¿recuerdas todo lo que hablamos de las concesiones de las minas hace una semana? Sí, me acuerdo. Bueno, pues resulta que este señor Camacho, que pues es el gobernador de Michoacán, hombre, que no le hagan al cuento. Es el gobernador. Dice que hay que revisar las concesiones de las minas. Fíjate, hay que cerciorarse que no están en manos de los templarios. Controlar las exportaciones desde el puerto Lázaro Cárdenas. Y ver que ya no se paguen extorsiones, ¿eh? Y porque, pues, ya que les digan a los templarios, pues no te pago, porque ya estamos aquí nosotros y nosotros los vamos a salvar. Fíjate nada más. O sea, no se habían dado cuenta de lo que pasa en Michoacán. No sabían de las minas, fíjate. No sabían de Lázaro Cárdenas. No, apenas lo van a ver. Bueno, ¿a quién creen que engañan? Entonces, ¿qué clase de gobierno es este? La promoción que hubo y gran publicidad de tener un puerto que fuera un lazo de unión con todo el oriente y que va a servir para grandes cosas. Pero aquí todas las grandes obras, entre comillas, que se hacen son para la nota publicitaria. Nada más. Nada más. Pues te digo que por lo pronto al señor Choifet, pues pobrecito, porque le dieron sus pedradas. ¿Le tocó al señor Choifet en serio? Le tocó en serio, ¿eh? Y mientras tanto, bueno, pues el señor secretario de Gobernación sigue hable y hable y hable de la seguridad y no sé qué tanto y pues... Pero yo sí quisiera decirte que habría que moderar el trato a los políticos, porque yo no creo que Choifet sea así, pero yo sé que, por ejemplo, alguien le mientas a algo, le avientas una piedra y ya no busca quién se la hizo, sino quién se la pague, y entonces se endurece el espíritu dictatorial de un funcionario. Espero que no sea el caso de Choifet, pero por ejemplo, alguien le hace algo a un funcionario de tercer nivel y se la tiene que pagar el que llega. Pero eso es exacerbar su espíritu de venganza. ¿Verdad que sí? Un funcionario que hoy apedreas, mañana si tiene 20 soldados te los echa encima. Pues sí, pero habrá que ver, porque pues ya ves que Choifet y doña Elba sí se pelearon, ¿eh? Y pues ve dónde está cada uno, así que a lo mejor si hay ese tipo de espíritu. Podemos ir al corte, Jorge, y ahorita regresamos, porque sí quisiera que platicáramos un poco de esto que ha sido el gran escándalo, lo de Carlos Salinas de Gortari. Ah, cómo no. Muy bien, vámonos al corte, enseguida volvemos. Radio 620. El gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Finanzas, apoya la economía de los capitalinos. Obtendrás un descuento por el pago anualizado del predial 2014. Si lo pagas en febrero, será del 6%. Ciudad de México, decidiendo juntos. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Para prevenir enfermedades en esta temporada de frío, no basta con abrigarse bien. Es importante taparse la boca al salir de un lugar caliente, comer frutas y verduras, lavarse las manos frecuentemente y consumir muchos líquidos. Además, las personas mayores de 60 años, niños menores de 5, embarazadas o que padecen diabetes, obesidad, cáncer o VIH, deben vacunarse contra la influenza. Tú puedes prevenir enfermedades en esta temporada de frío. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Hola, soy la doctora Luz María Ibarra, creadora del término gimnasia cerebral. El arpa es un instrumento que con sus diferentes armónicos sana nuestro interior y sus vibraciones entran en nuestro cuerpo armonizando y sanando nuestra vida. Utiliza esta música de arpas sanadoras para tu bienestar y salud y seguir aprendiendo. Paquete, alivia tu estrés. De la doctora en filosofía y educación, Luz María Ibarra, incluye 3 discos compactos y un libro. De venta en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. I've got you under my skin. I've got you. ¿Verdad, Jorge? ¿Cuáles fueron las intentonas? A ver, si tienes un poco ¿o más por de qué volumen? Habla ahora nuevamente Carlos Salinas de Gortari. ¿No te parece? No te oí porque se fue. Dime, por favor. Sí, te digo que primero habría que ver cuál es el fondo de esta larga, larguísima entrevista y de los datos que proporciona Salinas de Gortari. Tiene que haber un propósito. ¿Cuál es? No lo sé, no lo sé. Francamente no lo sé. Y es un poco la estrategia de la política mexicana. El hecho de que si tú me dices, ¿a qué fue el presidente a Davos? No sé a qué fue. ¿Ya qué fue a no sé qué otro país, a Irán, o donde haya sido? Tampoco sé. Y ahora que fue a Colombia, tampoco lo sé. Lo que pasa en la política es aquello que sucede entre la clase de los hombres de la política, que son sobre la estatura natural del ser humano y del ciudadano. Y nosotros no tenemos ni por qué saber, ni por qué preguntar. Saben los que fueron en su comitiva, que lo transmiten a los que dicen aquí, y aquí ya te dan la noticia que conviene. Pero no sabemos exactamente lo que pasa en el mundo de la política. Eso solo sucede en los países democráticos. Bueno, lo que él habla en principio, y me parece que por ahí va la onda, él habla de que quisieron, después de las modificaciones a los artículos sobre el campo, al artículo fundamentalmente, pretendieron derribar su gobierno al artículo 27, que es sobre la propiedad de la tierra, y en cuanto a la reforma educativa, entonces, que pues intentaron derribar su gobierno. Bueno, ¿cuáles son ahorita dos de los temas que están cimbrando a la sociedad independientemente de la inseguridad? Pues todo lo que sucede en el campo, la hambruna en el campo, el hecho de que estas reformas al artículo 27 lo único que hicieron fue desalentar por completo la producción nacional de los alimentos, porque no hubo, como se dijo en su momento para lograr esta aprobación, que iban a venir los grandes capitales, que se iba a tecnificar el campo, que íbamos a aprovechar todas las tierras que había de riego, las de temporal, y entonces nos íbamos a convertir en el gran semillero del mundo. Y no pasó nada de eso. Nada. Al contrario, esa hambruna en el campo, pues lo único que propició, pues son las autodefensas y todo lo que estamos viendo ahora. Fíjate que hace como... ¿Tú te acuerdas? Porque tú eres periodista, debes saberlo. ¿Cuándo fue el Tratado de Libre Comercio? ¿No te acuerdas más o menos la época? Fue en el 92, ¿no? Empezaron a tratarlo. Yo creo que más para acá. Bueno. 92, 93, 94. ¿Eh? 92, 93, fueron fundamentales, él se fue en el 94. Bueno, estaba... Yo le hice una entrevista, porque todavía hacía yo algo para la tele, no me acuerdo cómo. Le hice una entrevista a Gurría, y me dijo, le digo, ¿qué anda haciendo por acá? Como primera pregunta. Dice, pues nada, con esto del Tratado de Libre Comercio, vine a cacarear el huevo. ¿Qué querrá decir con su cacarea del huevo? Expresión por demás poco usual en México. Y ya me explicó que a decirle a toda Europa las excelencias del Tratado de Libre Comercio. No, de 90 para acá, hace 25 años de eso, más o menos, 22 o 23. Ahora, ayer lo oí al mismo señor Gurría, que también dijo que había que cacarear el huevo de estas nuevas medidas por las cuales México se espera que entre al territorio de la bonanza. Ya esos 24 o 25 años de Tratado de Libre Comercio, yo no creo que hayan puesto a México en las alturas de la economía. Si esto fuese así, no habría más del 50% de gente con hambre. Es decir, que México es un país que se explota, que se aprovecha cada 10, 20 o 30 años, y que no es que lo saquen, pero es que sí lo saquean, puesto que en aquella época se vinieron abajo muchas cosas. En todo caso, como tú lo mencionabas, pues la producción del campo, lo cual hace que la gente no tenga que comer. Y ahora vamos por el petróleo. Y Gurría todavía se la ha pasado del 92 o 94 para acá, cacareando el huevo que los políticos ponen. Pues sí, porque fíjate, una vez, esto tal parece que fuese una entrevista por encargo, ¿sí? O sea, a ver, por encargo, una entrevista por encargo, porque... ¿Por encargo? Sí, que se le encargaron, o sea, yo no sé si el señor Peña Nieto o el gabinete le dijo, a ver, licenciado Salinas, a mí me están explotando cosas que, pues, han tenido su origen desde hace tiempo, pero mire, el señor de la Madrid ya se murió. Echeverría, pues, ya está en las últimas. Pues, usted es el único. Así que tiene que empezar a hablar de las cuestiones priistas, de lo que estuvo mal y de que pues, yo no me tengo la culpa, a mí es el que le está tronando todo lo que ustedes hicieron, ¿eh? Pues eso lo dijo antier. Pues sí, pero de alguna manera debe haber un motivo por el cual el señor sale y habla. Y habla de los temas que están causando un gran impacto. La reforma educativa, por ejemplo. Todo lo que tiene que ver con educación. ¿Quién encumbró el Vester Gordillo? ¿No él? ¿No fue él? ¿Eh? ¿No atendió la recomendación de Manuel Camacho? Y después de ser la señora Gordillo delegada en la Gustavo Amadero, la entronizaron en el CENTE. Se vino toda esta cascada de cuestiones que le dieron más para atrás a la educación en México y aquí están los resultados. Entonces dicen, bueno, usted fue el de esa situación, oiga, pues salga y diga, ¿no? Por eso. Y luego vamos a romper mitos. Pero acabe usted con el mito de Colosio para empezar. Sí. Y entonces ahí te vas viendo que cada tema no es más que parte de la problemática actual. Ese discurso de Colosio de ver un México con hambre, bueno, pues está más vivo que nunca. Claro que está vivo. ¿Verdad? Y entonces dice, bueno, oiga, salga y a ver cómo le hace para ver todo esto, porque antes de que abriera la bocota, y ya hace como 2 meses, bueno, pues circuló el enfrentamiento que se supone tuvieron él y Peña Nieto. Y lo pasaron, pues, los columnistas, etcétera, diciendo, no, pues ahí hubo un pleitazo y Salinas incluso se tuvo que ir del país. Pues no vaya a ser que la condición para su regreso sea esta. Pues no sabría decirte, pero en todo caso, sí hay hombres en la política, unos elaboran los planes para enajenar grandes aspectos del país y otros cacarean para el hipotético huevo que puso su régimen, pero así se la pasan, porque en este caso ya llevamos 22 años y persiste la ideología de Gurría de estarse cacareando los éxitos y los triunfos de gobiernos desde hace 25 años, solo que ahora sí que esos triunfos no se ven. En consecuencia, están obedeciendo a un plan preestablecido. Esto nos conviene, y órale. Pues sí. Y te digo que algo hay porque, por ejemplo, hay muchos pronunciamientos de Manuel Camacho que están ahorita causando también escozor en la clase política. Y entonces él, en una parte de esta entrevista, dice, yo lo definiría con las palabras de Colosio, candidato, a propósito de Manuel Camacho. Dice, este Manuel no cambia porque no aprende. Fíjate. Bueno. Sí, ¿me escuchaste? No, no te escuché. Que decía que este Manuel Camacho no cambia porque no aprende. Mira. Si tú me dices lo que dijo Manuel Camacho Gurría, es decir, cualquiera de ellos, lo que dijo Gamboa, lo que dijo el señor Beltrones, lo que dijo el niño ese rapadito de la cámara, no tiene ninguna importancia para el pueblo. Hay un término latino que quiere decir satis. Estamos ahitos, estamos hasta el gorro de palabras. Ya no solo no las entendemos, ya no las oímos, si las oímos, no les entendemos. Y si las entendemos, no nos interesa. Pues tendría que interesarnos, Jorge, y tendría que interesarnos mucho, porque es el fondo lo que está moviendo este país y lo que nos está hundiendo. Y si no tenemos toda esa información, y si no somos capaces de darnos cuenta de la perversión política, de lo que hay detrás de cada quien y de sus pensamientos, ¿cómo vamos a avanzar? Como tú dices, con los señores que salen en la televisión a decirnos lo que ellos quieren, o vamos destapando todo esto y que la gente empiece a analizar. Yo te puedo responder a eso de alguna forma. Nosotros llevamos, que yo sepa, 50 años de educación en lo banal. Los regímenes que han sucedido unos a otros, los sexenios, nos han saturado y sobresaturado. El grueso de la población, te juro que no sabe quién es Camacho Liz. Nosotros, claro que hay una serie de mexicanos que tenemos obligación y que con mucho entusiasmo, como es tu caso, vemos el desorden interior y la falta de valores de la clase política. Pero la ciudadanía, hoy convertida en televidentes, no tiene la posibilidad de discernir y de entender lo que está pasando. Pues yo creo que pian pianito de unos en cuantos, por ejemplo, estos esfuerzos que hace el Buzón Ciudadano por sus pláticas, los que hacen otros grupos, bueno, pues es ir sembrando, no nos queda otra, ir acabando, haciendo más, menor esto. Hay unos que van a tener que reaccionar por hambre, otros que reaccionen por pensamiento, pero ya juntas esas dos fuerzas, bueno, pues ya puede hacerse un cambio en este país. Pero así nada más diciendo, bueno, pues es que estamos de ignorantes y a la gente no le importa. No, pues que empiece a importarle. No, debe importarle, pero no puede. No, sí puede, ¿cómo no, Jorge? Te voy a decir una cosa. No está formada para eso. Yo, como... Bueno, tampoco cuando nacemos sabemos leer y escribir. Claro, claro. Pero es que ahorita tenemos más tiempo de que cuando nacemos. A los 5 años ya sabemos lo que nos enseñaron. Ahorita el pueblo de México tiene 60 años de tener ciertos valores. Y esos valores, se ha preparado al pueblo de México hasta dejarlo inútil para la democracia. Yo quisiera que vieran los periódicos de provincia, te tienes que lavar las manos después de ojearlos. ¿Tú te acuerdas de la revista Alarma? Sí, cómo no. Y Casos de Alarma. Sí, cómo no. Por lo menos en cada periódico hay 20 manchas de sangre, y junto a cada mancha de ese periódico, de ese espacio, hay un cadáver. Sí, Jorge, pero hay muchos que optaron, sobre todo en la zona norte, por ejemplo, de ya no dar esa información, bueno, porque tenían mucho miedo ya de todos los reporteros que les mataron. Pero esa es la verdad del país también. No, sí, pero una cosa es la verdad y otra cosa es utilizar la verdad para un beneficio X. Económico. Pero un beneficio obviamente que es económico. Como decía el señor Gómez Tagle en la televisión, o Gómez quién sabe qué. No, usted, por favor, no, oiga usted, ¿por qué optar por la censura? ¿Por qué expulsar a Laura Bozzo? Yo no digo que le expulsen o que no le expulsen, sino expulsar a esta persona que así decía. Con que le cambie usted el cursor de su televisión. Sí, lo que sucede es que no hay ciudadano mexicano, guadalupano y televidente que quite a Laura Bozzo para poner un documental europeo, porque no está amaestrado para tal cosa. ¿Verdad? No está educado para eso. Nos han educado para que nos guste lo corriente, como decía la canción Emma Elena Valdelamar, que en paz descanse, mi querida amiga.

Hoy es una entrevista muy amplia en donde él denuncia que intentaron descarrilar su gobierno, pero también, como te digo, advierte que sobornaron al testigo del caso de su hermano. Fíjate qué grave. Sí, es decir, a mí no me gustaría utilizar que la política mexicana se ha degradado a niveles no pensables. Sí, sí, esto que decía José López Portillo, que lo peor que nos podía suceder era convertirnos en un país de cínicos, ¿en eso estamos? No, bueno, eso, yo creo que esa etapa ya la pasamos. No, pues ser cínico es inherente a la política nacional, y eso viene desde cuando Reyes Heroles dijo: en política no olvides que la forma es fondo. Actualmente estamos en otra etapa que acabo de definir con mucha fortuna, que dice que en política la forma es todo. Todo lo que hacen los políticos, es decir, y lo que hacen es fundamentalmente prepararse para todo un día de declaraciones, si es que tienen un problema grave, para decir de alguna forma no es tan grave. Si no tienen problema, para decir que ellos son un ejemplo extraordinario de bonomía, de honor y de fortuna, porque no tienen problemas. Si necesitan dinero, para pedir dinero. Y si hacen un cachito de carretera, para inaugurarlo, pero le ponen tres casetas en el tramo. Es finalmente las preocupaciones de un hombre de política. ¿El qué dirán? Y nada más lo mediático. Fíjate, dice Manuel Munguía: México necesita una gran derrama económica en alimentación, educación, ciencia, cultura y salud. Cuestiones que son perentorias y deberían ser atendidas sin especulaciones ni triunfalismos basados en estudios y proyecciones marginalistas mal hechos. Sin embargo, si con la creación de empleos y salarios superiores, con la atención enfocada a los jóvenes y a las pensiones de los viejos, mientras esto no sea atendido, de nada servirán las perversas intenciones de presentar una imagen que no corresponde a la realidad, con gasto inútil de recursos, producto de la ortodoxia y el pragmatismo neoliberal de los fundamentalistas miserables y globalizadores. Entiendan, señores, ya basta de simular y pónganse a trabajar. Es la sexta administración del desastre con 30 años de descanso y vacaciones. El pueblo no aguantará más con expectativas frustrantes. Entiéndanlo y ya dejen de jugar al Chicago Boys. Saludos a todo el equipo. Berta Mercado nos invita a todos a las reflexiones con Carlos Cárdenas con el tema de la constitución social a la constitución privada, que se llevará a cabo el sábado 15 de febrero a las 11:30 y en el Parque del Cartero. Irma Pagaza: el señor Castillo, que esté en Michoacán, ha tenido varios puestos, pero donde esté, si se ubica, parece más el narco. Y esto salió publicado en la revista Proceso, en el artículo firmado por Anabel Fernández. También dice el señor Munguía: después de un fraude electorero con monederos electrónicos, una reforma laboral explotadora y negrera, una reforma educativa sin educación, con ignorancia para el control laboral y corporativo del magisterio charro, una reforma financiera que permite robar más a los banqueros, una reforma hacendaria con acento en lo recaudatorio y una reforma petrolera que implica una reforma constitucional para saquear más a Pemex con el pretexto de modernizarlo, y 20,000 muertos en el primer año de Peña Nieto y 2.52 pesos al aumento del salario mínimo con la patria colapsada, ¿quién puede creerle a este gobierno? Todas estas reformas son miserables. Los mexicanos no estamos locos, más bien muy, pero muy pobres. Manuel Cervantes: amiga Lilia, Jorge, no nos vayamos con la finta de que hay un ensotanado salvador, porque escondido en las faldas de mujer, la sotana esconde a violadores, vividores y a toda una mafia promotora de la violencia y la confrontación con las comunidades, nos dice. El señor Apolinar Cruz Cortés, de Hidalgo, dice que el gobierno federal, junto con la Secretaría de la Reforma Agraria, son unos saqueadores. Tenemos 6 amparos, 2 fallos. Somos campesinos que necesitamos ayuda. Tenemos procesos de fraudes por parte del gobierno. Estamos devastados. Salinas de Gortari acabó con la vegetación. Nos quitaron nuestras tierras. Salinas y Calderón son los culpables. Fíjate que don Apolinar, pues no pudo contener las lágrimas cuando estaba redactando esta nota, en donde nos pide ayuda. Dice que qué podemos hacer por ellos. Bueno, pues convertirnos en su voz a través de estos micrófonos. Claro. No podemos hacer nada más, ¿verdad, Jorge? Es lo único. Es lo único. Dice también el señor Munguía. Ojalá pudiéramos hacer más, caray. Dice el señor Munguía que Gutiérrez Candiani, señor mandatario, ya le dice, los mexicanos estamos pagando muy caro su sistema de vacaciones e irresponsabilidad pragmática. No les basta la superexplotación y la muerte del pueblo mexicano, que han hecho de la política no solo el arte de engañar, sino de matar, y lo más grave, de destruir a la patria sin trabajar, como se viene haciendo durante 30 años. Si no pueden, les valdría mejor desaparecer. El daño que han hecho es infame y miserable, en muchos aspectos también irreparable. Deberían, pues, saber que hacen el mal sustentando en un asqueroso e inmundo sistema en el que solo van a disfrutar con su oligarquía, contribuyendo a que la vida en el mundo desaparezca. El señor Hilario Lezama, que se tenga por favor memoria sobre el señor Emilio Chaifete Chemor. Tenemos un criminal, ya que él estuvo en gobernación con Ernesto Zedillo y estuvo coludido con la matanza de Acteal. ¿Cómo una persona de ese nivel está en educación? Eso solamente puede pasar en México, dice, fíjate. Pero aquí te va. Salinas dice que hubo una investigación en torno al crimen de José Francisco Ruiz Massieu, en donde la autoridad sobornó a un testigo con un cheque que le dio por $500,000. Dice, ¿qué es eso? Pero no del nombre del testigo, hombre, pues que lo dé. Pues cómo nomás así. Y eso dice que para no hablar de la famosa osamenta del encanto, ¿verdad? Y pues le faltó también la paca. Pues la paca fue la de la osamenta. Dice que hubo una horrible perversión de justicia. Pues la justicia al final, después de 2 años crueles de encarcelamiento de mi hermano, lo exoneró totalmente de responsabilidad. Pues sí, y fíjate que hasta hicieron a su sobrina secretaria de turismo. Sí. ¿Eh? Qué triste compensación. Bueno, pues será triste para algunos, pero pues otros la están disfrutando. Mire, le dicen de la exoneración de su hermano, si uno tiene la vista puesta para atrás, acaba convertido en estatua de sal. De lo que se trata es de vislumbrar hacia adelante para ver en la reflexión, en la batalla de las ideas, caminos, alternativas para tener un México soberano y de justicia, sin lugar a dudas, desde la trinchera que uno ocupa. ¿Y por qué en todas esas reflexiones de justicia y esto, el señor Salinas no pidió justicia, por ejemplo, para la muerte, el asesinato de su hermano? ¿Por qué? ¿Por qué se quedó callado? Oye, después de que ocupas esos cargos de poder y te matan a un familiar como sucedió con su hermano, pues yo creo que haces algo, ¿no? ¿O no? La lógica indicaría que sí. O lo mandas quemar luego, porque pues una vez que ya no hay cadáver, pues ¿cómo? ¿A quién acusas? ¿A quién señalas? Claro. ¿Qué haces? Entonces, ¿para qué fue esta entrevista? ¿Qué sería qué? ¿Para qué fue esta entrevista? Fíjate, habla de justicia, de malversación de justicia, de encarcelamientos, de la pobreza del campo, de la educación, de los temas más álgidos. Bueno, no olvides que el poder, en ciertos aspectos, cambia la personalidad. Yo supe de un presidente de la República que, como estaba solo en su casa, le alquilaban, sus familiares le compraban, le pagaban a gente para que estuviera haciendo antesala, para que tuviera la sensación de que haya quien lo esperara para hablar. ¿Y qué son los acarreados en los mítines? ¿No es lo mismo? Eso, pero él, ya en su vejez, tenía la obsesión de que, ¿qué tenemos hoy? A ver, ha de haber sido Echeverría. a quién tengo que entrevistar. Y como no había nadie, pues le pagaban. Entonces, si hay una página de un periódico nacional que te ofrece una tribuna, pues adelante. No, estas tribunas se las compran. ¿No te acuerdas el libro aquel de Echeverría, Rompe el Silencio? No me acuerdo. Pues sí, son cuestiones políticas pactadas. Ni el Universal ni ningún otro diario hubiese publicado una entrevista con esta extensión y con estos temas si en Los Pinos no les dieron autorización, hombre. No lo hacen. Pues es posible. Pues, es como si no supiéramos cómo está la prensa. Claro. En fin. Que eso es muy triste, pero pues esa es nuestra realidad. Es la verdad. No hay otra. Rubén Pinto dice que en qué se parecen los vagoneros a los templarios. En que los dos se ríen de la autoridad. ¿Quiénes son los vagoneros? ¿Los qué? Vagoneros. No sé lo que sean. Ah, los que venden en el metro, me están diciendo aquí. Ah, los que venden en el metro. Ah, esos son los vagoneros. Va en el vagón número uno, en el vagón número dos, en fin. Ah, pues mira, yo ni idea. Jorge, ¿tienes algún tema? Porque ya nos vamos. No, pues ya nos vamos. Ah, solamente que la iglesia, ¿cómo se llama? La Legión de Cristo tiene a otro director. Y alguien lo entrevistó y vimos su entrevista esta mañana. Pero sin embargo la iglesia se prepara la canonización de Juan Pablo II. Es una canonización que va a generar mucho desdoro y mucha crítica a la iglesia, sobre todo por la parte pensante de la humanidad. No, para mí que no han pedido perdón convenientemente, que no están muy convencidos ni tienen dolor de los pecados como me pedían a mí, propósito de enmienda ni resarcir los daños. Eso no está hecho. No, ¿verdad? Jorge, muchas gracias. Bueno, y todavía falta algo que decir, que han hecho niños líderes. No han ido a predicar allá donde están los pobres que tienen hambre. Claro que no. Un abrazo. Gracias, Jorge Saldaña. Chao. En la producción, Saúl Peña y Norberto Bautista. En la dirección de información, Al Momento Noticias. En los controles, Juan Carlos Pineda. En el soporte técnico, Gilberto García. Alfredo Villavicencio, César Villafranca y su servidora, Lilia Arellano. Les agradecemos infinitamente su atención. I've got you under my skin.